Y ya vamos a la información, fundamentalmente lo que hace a una nueva, digamos, una nueva forma que escuchamos, superministro, qué función cumple el superministro, qué función cumple el presidente, lo que significa los tres poderes. Estamos en comunicación con un amigo, el doctor Adán Costa Rotella. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, querido Américo, para vos y tu rica audiencia en esta hora del día. Sí, verdaderamente un poco la situación que planteamos es, digamos, elegimos un presidente, lo que significa el poder legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Los tres poderes que nos enseñaron en la educación democrática cuando yo era chico, ¿vio? En la escuela secundaria. Y a partir de allí, ahora aparece, digamos, un poco desmereciendo la figura del presidente, aparece un superministro, de acuerdo a cómo manejan la información, los medios hegemónicos, todo eso, ¿no? Un poco la situación está por ese lado, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, doctor? Bueno, si tenemos unos pequeños minutos, vamos a tratar de Sí, hacer algo de tenemos todos los docencia minutos del tiempo, constitucional. tenemos tiempo. Bien, un poco de docencia constitucional, de distintos modelos, como para que por ahí luego podamos hablar un poco, una reseña concreta de esto que se está hablando por estos días. Y vamos a hablar, por lo menos en términos ideales, de los dos grandes sistemas en que se organizan las democracias occidentales, que son el sistema presidencial o sistema presidencialista y los sistemas parlamentarios, que de alguna u otra manera, de alguno u otro modo, las democracias en Occidente se organizan, ¿sí? Organizan sus sistemas políticos. Después vamos a ver claramente cuál es el sistema que está en la Argentina y vamos a ver estos juegos. Estos juegos o estos análisis que se dicen quizás apresuradamente, pero que en un lector no atento o un escucha no suficientemente informada puede confundirse. Que en realidad también, yo siempre me pongo en el lugar de quien escucha una noticia que tiene que ver con lo político. Por ahí, por lo general, las personas están más preocupadas por llegar a fin de mes, porque su salario medianamente pueda cubrir las expectativas de función de su necesidad y los que están por debajo peleando un mejor ingreso, ¿eh? Es decir, pasa todo eso por su cabeza y escuchar estas cosas a veces como que algunos pueden ser positivos, otros no. Pero bueno, hagamos cierta docencia constitucional, para lo cual me llaman, como para que nos podamos ubicar. Los sistemas presidencialistas tienen primero su eje, digamos, de gobierno en el poder ejecutivo. Y tienen esta teoría que vos bien reseñaste, la teoría de la división de poderes, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En términos concretos, el poder ejecutivo, digamos, en la figura de un presidente o de gobernadores de provincia, y de ministros que son sus secretarios, sus ayudantes, para los que lo ayudan a gobernar. El que es electo es el presidente o el gobernador, y el gobernador elige sus ministros. Esto es muy importante para después analizar el caso de los superministros. El sistema presidencial, por lo general, en todos los países de América y de Latinoamérica y de América siguen esa línea, es decir, un poco el modelo, por así decirlo, norteamericano, y la Argentina, que toma un poco la idea de Alberdi, la idea de Juan Bautista Alberdi, que hacia el año 1850 escribió un libro que se Las llama bases, el que cuando escribe las bases. Exacto, Bases y puntos de partida para la organización nacional, que si bien, por supuesto, tuvo en cuenta el modelo de Jefferson de la Constitución de los Estados Unidos, se paró mucho en lo que era el federalismo que iba existiendo, que existía el federalismo y los ejecutivos fuertes, que existía en la tradición hispánica y la tradición, digamos, de los primeros gobiernos de la etapa emancipatoria, ya, de la Argentina. Hablamos de los caudillos, doctor. Hablamos de los caudillos, hablamos de esa experiencia, entonces como que, si bien tuvo en cuenta la referencia, después esto se plasmó en la Constitución sancionada en Santa Fe en el año 1853, y tuvimos un un régimen federal, representativo, y sobre la base de tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El legislativo son los diputados y los senadores, que representan al pueblo, a las provincias en el caso del Senado. Entonces se compone ese segundo poder, que es el poder legislativo o parlamento, y el poder ejecutivo es el que lleva adelante el gobierno. Los sistemas europeos son los sistemas parlamentarios, ¿sí?, que no es la base del ejecutivo, sino que en vez de la teoría de la división de poderes, tienen la teoría, digamos, la doctrina constitucional, ¿no?, y que eso se refleja en sus cartas constitucionales, en sus constituciones, sus cartas orgánicas constitucionales, la teoría es de la fusión de poderes. ¿Y dónde resume, dónde se fusiona este poder? En los parlamentos. Es decir, los diputados, y ahí hay algunos países que tienen dos cámaras, otros que tienen solamente una cámara, pero reside el poder en los parlamentos. Y los parlamentos son los que eligen el primer ministro, es decir, los que tienen el gobierno. Y ahí en Europa tenemos distintos matices al respecto de esto. Siempre el sistema parlamentario, el sistema parlamentarista, donde el poder lo tiene el parlamento, y en algunos casos, como el sistema español, hay un presidente, hay un rey, que es el jefe del Estado, y hay un primer ministro o presidente, que es el jefe del gobierno. En este caso sería Inglaterra, Francia, por ejemplo, doctor. Claro, sería Inglaterra. Que es el sumo del parlamentarismo en Inglaterra. Tenemos en Francia un presidente, que es el jefe del Estado, y un primer ministro, que es representante del Parlamento. Pero el que tiene la fuerza del gobierno es el primer ministro, es el que gobierna. Y el jefe de Estado tiene funciones más, no de tipo protocolar, pero para algunos asuntos muy, muy acotados, porque los sistemas son parlamentarios. Y el sumo del parlamentarismo, digo, el caso, digamos, donde nace la idea del parlamentarismo, como la historia es el triunfo de las burguesías inglesas contra la monarquía, es el sistema parlamentario inglés, en donde el gobierno sale directamente del parlamento. Por eso, por ejemplo, tuvimos hace poco la renuncia de un primer ministro, Boris Johnson, y después de cabildeos y en el caso de la cefalía del primer ministro, hubo un nuevo representante que surge de ese parlamento británico. Y el sistema alemán, que es el otro también que por ahí se puede considerar, es un poco más complejo porque tiene una buena conformación electoral federal, que busca hacia el centro, también tiene esta composición parlamentaria, pero quizás por algunos activos más fuertes de ese canciller que es representante del ejecutivo. Entonces es como un semi parlamentarismo. Ahora venimos a la Argentina para hablar concretamente del tema de los diseños institucionales. Tenemos claro que en la Argentina no tenemos un sistema parlamentario, es decir, que tenemos un parlamento que es el que promulga las leyes. Acabamos en este instante, hace minutos, 13 minutos, asumir la nueva presidenta de la Cámara de Diputados de la Argentina, que es Cecilia Moró, primer mujer y joven, digamos, presidente de Cámara de Diputados, que toma el lugar que renuncia a Sergio Massa para tomar funciones en el Ejecutivo. Pero bueno, entonces decía, en la Argentina tenemos un sistema presidencial donde hay división de poderes, contralor de poderes, dos poderes son electivos, el poder legislativo y por el voto de la soberanía popular, de la elección de los ciudadanos, y el poder ejecutivo. Entonces, acá hay un tema que nos exige un segundo más de análisis, que es la reforma del año 94, en donde Alfonsín, en aquel momento, año 1994, cuando se reforma en Santa Fe la Constitución, quiere incorporar una figura de carácter semipresidencialista o semiparlamentaria. ¿Cuál fue? Esto puede haber una confusión que hay que tenerla bien clara. La figura del jefe de gabinete. ¿Sí? Sí. Jefe de gabinete. El jefe de gabinete, Alfonsín, la pensó como un representante, es como un camino hacia el parlamentarismo. Es decir, para que en un país con una tradición tan fuertemente presidencialista, justamente pensando en los problemas que él tuvo con asonadas, con golpe, intentos de golpe de Estado, recordemos Aldo Rico. Sí, los cara pintada, los cara pintada. Los cara pintada. Escuchen, recordemos eso. Entonces, Alfonsín dijo, bueno, vamos a dotar de esta democracia a un joven, por así decirlo, en ese entonces. Entonces creemos esta especie de primer ministro. No fue la realidad como lo decía Alfonsín, porque a partir del primer jefe de gabinete, estando Menem presidente, recordemos, fue el mendocino Bauzá. Sí. En realidad, en vez de ser un representante del Parlamento en el Ejecutivo, fue un representante, casi un secretario del presidente. La figura no... Si bien el diseño institucional tuvo un sentido, en los debates en ese momento de la Comisión Constitucional tenía en este sentido, las prácticas hicieron lo que nosotros conocemos, lo que es el jefe de gabinete, que es un jefe coordinador de los ministros del gobierno, muy representante del presidente. Entonces, vamos para ir afinando el lápiz. Argentina no tiene un sistema parlamentario, no forma gobierno como en Europa se forma a partir del parlamento. La jefatura del gobierno y la jefatura del Estado están resumidas en una persona, que es el presidente de la nación. ¿Sí? Esto es muy importante. Y el presidente de la nación delega funciones de ramos en ministros. Y hay un jefe de gabinete que coordina esa tarea de los ministros. Que esa figura, el jefe de gabinete, nace en el año 1994 para acá. Y con esta impronta, es decir, lo que empezó Menem siguió siendo de cada uno de los presidentes que conoció la democracia desde el 94 hasta Mansur, que es el actual jefe de gabinete, es decir, siendo un delegado del presidente que intenta coordinar la tarea de los ministros. ¿Qué pasa con Sergio Massa? Sergio Massa, hasta ayer, hasta esta mañana, era presidente de la Cámara de Diputados. Y en esta coyuntura con bastante problemática económica, con estas corridas cambiarias, con este dólar que va para arriba, en este momento estamos hablando de la noticia de hoy, bajó en estos últimos dos días, hubo algunas operaciones relacionadas a las tasas del Banco Central, las tasas negativas, o sea, cuestiones que hacen a decisiones de política económica, más esta idea de que es una persona que va a encargarse de la economía, un representante de la coalición de gobierno se va a encargarse, digamos, de la política económica del gobierno. Esta idea de superministro, en realidad, tiene una explicación. El ramo Ministerio de Economía en la Argentina, hasta en la presidencia de Cristina Kirchner del 2015, que en ese momento era de Axel Kicillof, que es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí, tenía fusionado todos los ramos que hacen el área económica, es decir, el área de Hacienda, que es decir, lo que gasta, ¿sí?, lo que gasta el Estado, la Hacienda pública, el área de finanzas, es decir, lo que ingresa en términos impositivos del crédito exterior o de deuda externa, el ramo de la economía real, por así decirlo, que es la agricultura, el agro, la agricultura, la ganadería y la pesca, el rubro que tiene que ver con el sector rural, el campo, el área producción e industria, ¿sí?, el área producción e industria, todas esas todas esas áreas estaban dentro de la competencia del ministro de Economía. Por fuera quedaba la política cambiaria, sigue quedando. ¿Y la recaudatoria, doctor? ¿La parte recaudatoria? La parte recaudatoria es el secretario de Finanzas, sí, la parte de Finanzas. ¿Sí? Sí. O sea, si bien hay un organismo descentralizado, que es la AFIP, ¿sí?, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la política recaudatoria, porque la AFIP está conformada por la Dirección General Impositiva y por la Dirección General de Aduanas, pero digamos, pero la política fiscal y recaudatoria justamente está dentro de ese secretario de Finanzas. ¿Qué fue lo que hizo Macri y que sostuvo Alberto Fernández? Mantuvo los ramos separados, es decir, desagregó ese Ministerio de Economía y hubo un ministro de Hacienda, recordémoslo, Parancay, un ministro de Finanzas, recordémoslo, Caputo, un ministro de Agroindustria, en aquel momento fue Burjaile, uno de ellos, digo, para recordar, se sí. Fue dividiendo el ramo. Alberto Fernández hace lo mismo, tiene distribuido el poder de lo que sería la economía. Es decir, la parte fiscal, la parte estrictamente hacendal, la hacienda pública, y la parte regulatoria o la fijación de regulaciones sobre la economía real, lo que diríamos, y la parte, por supuesto, cambiaria y bancaria vinculada al Banco Central. Pero esto quedó todo desagregado. ¿Qué es lo que aparece más ahora? Aparece más con una reorganización del gobierno y toma estas decisiones. Vuelve a concentrar lo que tenía Axel Kicillof en el año 2015 y lo que tuvo Cavallo en la década de los 90. ¿Sí? Por eso este día superministro tiene que ver con estas ideas. Quizás se lo vincula más a la época de Cavallo, porque Cavallo verdaderamente tuvo el control de la economía a partir de un plan de estabilización que fue el plan de convertibilidad, recordemos, un peso, un dólar, ¿sí? Toda la década del 90, que terminó muy mal, ya lo sabemos. Sí, perfecto. La Alianza de la Rúa lo mantuvo y después el país voló por los aires, porque esa burbuja no se pudo mantener más allá de lo que dio. Entonces, pero en ese momento Cavallo era un ministro, superministro, en el sentido porque verdaderamente había podido domar un problema que es cíclico en Argentina, que es la inflación y que tiene que ver con las pujas, los distintos sectores, actores de la economía, desde los trabajadores hasta la economía concentrada, oligopólica, digamos, o de capitales multinacionales, de complejo agroexportador, y todos los sectores de la economía, pyme, etcétera, pujando por su parte de la torta, ¿sí? Doctor, entonces, y fundamentalmente lo que hace el sistema presidencialista, digamos, no es que hablemos de riesgo, pero se dibuja la figura del presidente ante un poco los planteos que se hacen fundamentalmente en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Está intencionado o mal intencionado de esa forma como para que sí. Dibujar la figura del presidente, un poco lo que uno ve de afuera. Sí, a ver, si te respondo desde el punto del derecho constitucional, no veo que haya un problema de diseño. No hay problema de estabilización del sistema presidencial. De diseño institucional no hay problema, porque todo esto que está haciendo, digamos, este reunificar funciones en un ministerio está dentro del diseño institucional, el jefe de gabinete sigue funcionando como tal, o sea, no hay un problema de diseño. Lo que sí veo es una disputa política, ¿sí? Uh-huh. Te respondería desde la ciencia política, haciendo un análisis más politológico. ¿Y qué es lo que veo? Lo que veo es que hay el frente de todos, que es el frente de gobierno, tiene tres sectores bien diferenciados, incluso con representaciones sociales diferenciadas, dentro de una gran representación nacional, que esos tres sectores, de alguna manera, sobre todo después de las elecciones del año 2019, han expresado mucha diferencia, ¿sí? El sector de Cristina Kirchner, el sector de Sergio Massa, que de alguna manera estaba ahí del medio equilibrando, por eso es quizá importante de la figura de Massa, porque no es un cuatro de copas, ¿se entiende? Es, sí, es uno de los tres socios, quizá era el minoritario en términos electorales, pero sí importante por la los vínculos que trae alrededor de su figura. Y lo estoy haciendo un análisis, no estoy diciendo si es bueno o malo, va a funcionar, no va a funcionar, eso lo veremos. Y la figura de Alberto Fernández, el presidente, siempre, recordemos declaraciones de los primeros momentos de su gobierno. Vamos a ser 24 gobernadores y yo. ¿Qué significaba esa expresión de Alberto hoy, a casi 3 años? Significaba que su poderío, de alguna manera, su poderío en esa coalición de gobierno iba a ser en términos de representación de lo que sería el peronismo de las provincias, que tiene características en función a cada provincia. Es decir, no es lo mismo el peronismo santafesino que el peronismo riojano, catamarqueño, formoseño. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Perfecto. Y entonces, de alguna manera, Alberto intentó sintetizar esa figura y en el último tiempo intentó recortarse incluso con organizaciones sociales. Y también con los intendentes del conurbano también. Ahí también. Siempre es un juego, porque sabemos el poder electoral que tiene la provincia de Buenos Aires a referencia de otras provincias en términos de masividad electoral. Pero digo, también en el último tiempo intentó recostarse sobre organizaciones sociales o movimientos sociales, como Movimiento de Vista puntualmente. Uh-huh. Hay representantes de Movimiento de Vista en el gobierno nacional. Entonces, en esta puja sostuvo a Guzmán, al ministro Guzmán, lo sostuvo a Tapay Espada, sostuvo la negociación con el FMI. A partir de la negociación con el FMI, me parece que el frente de todo empieza a crujir la posición. A ver, Cristina Fernández, y acá insisto, estoy haciendo un análisis politológico, sí, no sí, de derecho constitucional. Si sirve, puede integrarse a lo que dijimos antes. Pero bueno, a partir de sobre todo de un par de cartas que hizo, recordemos, funcionarios que no funcionan. Usar la lapicera. Sí, usar la lapicera. Las tres conferencias, la de Resistencia Chaco, la de Avellaneda y de Ensenada, verdaderamente, bueno, la posición de Cristina Kirchner fue dinamitó todo el, digamos, su socio dentro de la coalición que es el presidente. Entonces, bueno, yo no creo que haya un problema de diseño institucional. Sí, el presidente está debilitado en su juego interno, pero bueno, esta figura del socio minoritario de la coalición, pero con la característica que se conoce, que se reconoce en Sergio Massa, una persona con una ambición incluso de ser presidente de la Argentina, fue candidato a presidente de Argentina en una ocasión, o sea, verdaderamente al comando de los dispositivos políticos económicos. Veremos cómo funciona. Pero me parece que es una estrategia que tiende, en definitiva, a controlar un problema de fondo, que es el deterioro del poder adquisitivo de todos los ingresos de los trabajadores formales e informales de la Argentina, que en función de la inflación, y resolver algunas cuestiones de fondo en materia de estructura económica, en materia de activos sí, energéticos. Hacer, digamos, un volantazo en el camino como para ver si se puede recomponer la situación, lo que sí, hace fundamentalmente la situación social. Sí, ¿no? Y también una mirada electoral hacia el 2023. Claro. Hay que mirar también esa otra ecuación, porque una ecuación que, a ver, a Macri le estalló una corrida cambiaria en medio de la PASO y quedó afuera del camino. Así es. Doctor, realmente muy claro, y fundamentalmente era un deber de parte de otro como radio esclarecernos a través de su palabra, así que le agradezco nuevamente. Bueno, muchas gracias. El agradecido soy yo por haberme convocado y bueno, y espero haber sido algo útil para entender un poco esta realidad de nuestra Argentina que nos es tan compleja y muchas veces muy dolorosa. Así es. Gracias nuevamente, doctor. Un abrazo. Adiós. El doctor Adán Costa Rotera, realmente muy claro, no está en peligro la constitucionalidad del sistema presidencialista. Lo que pasa es que, es como dice él, hay flojedad de parte de la figura del presidente. Bueno, es una interna lo que hace al frente de todo, una situación interna, y a veces trasladada al resto, a lo que se fija digamos, el común de la gente, ¿no? Uno ve que se está discutiendo allá arriba y dice, esto va mal, esto va mal. Y hay sectores que aprovechan eso, la oposición, que está bastante callada en este momento, bastante calladita. Y, digamos, los medios hegemónicos que obviamente le pegan, pegan y pegan.